Buenos días. ¿Todo bien? Sí. Bueno. ¡Qué olor! ¿Habrá un perro por acá? Ese. Sí, todo bien, sí. La portera no habrá limpiado. Bueno, que la pase bien, ¿eh? Que la pase bien. Sí, sí. Gracias. ¡Qué hijo de puta! Bueno, al cuarto, por favor. No, yo no fui, ¿eh? El vecino este que se fue. Bueno, gracias. Sí. Buen día, oficial. ¿Cómo anda? Bien. Sí, sí. Acá, acá está. Sí, pero uno los busca y los pone. Ahí tiene el registro, sí. Sí, sí, acá es el registro. ¿Qué más? Ah, sí, sí, la cédula verde. Ahí está. Acá tiene la. Sí, acá está. ¿El del seguro? Ah, sí, lo guardo en la guantera. Y sí, acá está el seguro. No, no está vencido. Es el... es que... o sea, tengo el seguro y ahí guardo la... no sabía que había que circular con el del mes. O sea, total, yo tengo la póliza y estoy al día. Sí, sí, sí. ¿Y la patente? Pero la última no la tengo, no me venció todavía, entonces no la pagué, pues no pago por años, tendría que pagar por años, sí, sí, sí. Es más cómodo porque después uno se olvida. No, ¿cómo vencida? No, señor, soy el dueño del auto, o sea, mire, acá está mi DNI, tome. No, soy, pero, no, ¿cómo vence la tarjeta verde? Mire usted, no, qué cosa, que no avisan, no lo dicen, o sea, uno está por la dirección de tránsito, bueno, no. O sea, debiera estar más informado que, mire que vence la patente, ¿vio? O sea, que como que poner un aviso. No. ¿Cómo vencía? Si esto no, yo soy el dueño del auto, que venció mi me vencí como dueño. No. No. Yo no sabía que la tarjeta verde. Vence verde, no, que la tarjeta esa verde vence, no, pero no está informado, no dice, tiene vencimiento, como los, usted va al supermercado y mira el vencimiento y dice, tiene vencimiento, la tarjeta verde, ¿dónde dice el vencimiento? ¿Ah? Sí, mire, ahí dice, pero no la leí nunca, nunca leí eso, no. No, mire, haga lo que tiene que hacer, oficial, o sea, qué sé yo. ¿Quiere que se lo lleve yo a algún lado, o sea, o esperamos la grúa acá? Ay, por Dios. Claro, como siempre, no está. ¿Será posible? Yo con mi manía de llegar a tiempo a todas partes y esta estúpida que no viene. Ay... Ay, no puedo, realmente, no puedo con mi vida. Encima tengo que venir acá. Ay, puta madre, de verdad. Ay, estoy muerta, vengo corriendo. Ay, bueno, voy a respirar, mira. Y este me mira como una estúpida, como si yo estuviera loca. ¿Por qué no se va la mierda? Bueno, a ver, espera, tranquila, Diana, tranquila, tranquila. A ver. Shh. Estoy temblando, de verdad que estoy temblando de la histeria que me da encontrarme con esta imbécil. Ay, bueno, vale, vale, a ver. No sé qué hago caminando como una estúpida. No puedo parar, no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar. Para, tranqui. Bueno. Ah, ahí viene, tranquila como agua de tanque, mírala. Dios mío. Bueno, está bien, vamos a aguantar. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué número van? No, siempre pasa lo mismo acá. 3 horas tengo que bancarme. Ay, Dios mío. Bueno, paciencia, Edri. Paciencia, paciencia. ¿Qué vas a hacer? Pero no. Ahora este número. Pero me tengo que ir. No, por favor. Estas esperas acá siempre lo mismo. Ya estoy cansada. ¿Por qué no cambian el número? ¿Por qué no cambian la cajera ahí? Tengo que esperar, me tengo que ir. ¡Qué barbaridad! Siempre igual, yo no voy a venir más a este lugar. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Qué cosa seria! Ya me tienen harta, mejor me voy. Vengo otro día. ¡Oh, Arlette, hermano! ¡No, no, no, no, no se vaya! Ay, yo soy su fan, ¿sabe? ¡Ay, lo tengo acá! ¡El libro, por favor! A ver si encuentro la lapicera, espera un segundito. ¡No, no, no, no, no, no, no se vaya! Yo sé que está apurado, ahí lo está esperando el remis. Un segundito. A ver, por favor, póngale para Liliana Pérez. Sí, Liliana Pérez. ¿Me puedo sacar una selfie? Ay, a ver, sí. Sonría, por favor, porque para mis compañeros no me van a creer. Yo he leído todas sus novelas. Y además, sus trabajos de investigación me tienen fascinada. ¿Eh? Ah, bueno, está bien. Muchísimas gracias. Voy a venir la semana próxima, en la próxima conferencia, y le voy a traer 14 ejemplares de mis compañeros para que me los firme. Gracias, muchas gracias. Señor, ¿qué pasa? ¿Eh? No sé por qué me para. Perdón, pero yo estoy saliendo de acá. El semáforo está atrás. No entiendo. ¿Y usted quién es? ¿Me puede decir, me puede dar por favor su credencial? La mía no, la mía se la voy a dar después que usted se identifique, señor. Pero yo creo que usted me paró mal, ¿entiende que me paró mal? Yo estoy saliendo del estacionamiento. A ver, el semáforo está atrás. ¿Qué me importa si está en rojo el de atrás? Si yo estoy saliendo de acá y no tengo los ojos atrás, señor. Bueno, ¿usted qué quiere? ¿Mi carnet de conducir o el carnet del auto, señor? Ay, ¿sabe qué? Yo tengo que ir al médico. Me falta una pastilla para tomar. Y usted me está haciendo perder mucho tiempo, señor. Yo le agradezco infinitamente. La próxima yo me detengo sola. Ay, hola, ¿cómo estás? Quería invitarte este sábado a que vengas a verme al teatro, sí. Ah, no te gusta el teatro. Pero mira que estoy muchos sábados, podés venir con amigos. Incluso te puedo dejar una entrada sin cargo. Es una comedia. No te gusta para nada, ni comedia, ni drama, ni nada. Bueno, escúchame, y si querés a la salida del trabajo, podríamos ir a tomar un cafecito. ¿Qué te parece? Hablar de varias cosas, de los tiempos de antes, de hoy, qué sé yo. Estás muy ocupado. Bueno, ¿el cine te gusta? A mí también me gustan las películas de terror. Sí, ahora me dijeron que se estrena una la semana que viene, con mucha sangre y los zombies y no sé qué más. No te gustan las de terror. Bueno. ¿Qué podemos hacer entonces? Preparo unos postres, ni te digo, un lemon pie de chuparse los dedos. Sí, ¿eso te gusta? Ah, ¿querés venir con tu señora y tus hijos? Bueno, está bien. Sean bienvenidos, entonces. Buen día, Bermúdez. ¿Qué tal? Sí, al cuarto. ¿Y de acá? Perdón, perdóneme, Bermúdez, pero me parece que le haría bien bañarse antes de venir a la oficina, Bermúdez. No, no es que lo diga yo solo, pero veo tenemos un problema con los muchachos y hemos decidido que vamos a comprar una caja grande de sahumerio, Bermúdez. Sí, porque no se puede estar al lado suyo, discúlpeme, ¿eh? Sí, ya sé que usted es mi jefe, Bermúdez, pero imagínese que es injusto, Bermúdez. Sí, claro, yo sé que corro el riesgo de perder mi trabajo, Bermúdez, pero no se puede estar al lado suyo, Bermúdez, discúlpeme. Sí, vamos a alejar todos los escritorios de su escritorio. Sí, le vamos a hacer el vacío, Bermúdez. Sí, sí, se lo merece, sí. Bueno, mire... Pare acá, yo me bajo y subo por la escalera, Bermúdez, ¿eh? Hasta luego, ¿eh? Sí, ya sé que llegué tarde. Sí, yo te cité. Bueno, pero hacía mucho que no nos veíamos. Ay, sí, ya sé. Ay, sí, bueno, por eso te busqué por Face. Ay, sí, y bueno, ¿y qué querés que te diga? ¿Y cómo me ves? Sí, ya sé que pasaron los años, pero bueno, vos estás igual. Ay, sí, yo, no, y bueno, el pelo, sí, lo tengo un poquito cambiado, ¿viste? Bueno, me lo quemé con la planchita. Ay, bueno, y no me querés, sí, dame el teléfono. Ay, pero no, pero tan rápido. No, ¿cómo te vas a ir así? Sí, recién llego. Sí, ya sé que llegué tarde, pero bueno, dale, pero tené un poquito de paciencia. No, que te esperan, pero a ver, contame que, ay, no, es que no estoy nerviosa. Es que llegué tarde y no quería con, bueno. Bueno, me tranquilicé. Bueno, ahora contame de vos. Ah, ¿es chiquito? ¿4 meses? Ah, ¿y otro de 4 años? Ay, bueno, mira, no me imaginaba. Y sí, el tiempo pasa. Bueno, está bien. Si querés, bueno, sigamos por Face. Bueno, chau. ¡Atención! ¡Atención! ¡Estacione, por favor! ¡Atención! ¡Estacione, por favor! ¡Ay, Dios mío! Es para mí. ¡Ay, no tengo puesto el cinturón! Seguramente es eso. ¡Ay, me lo voy a poner! ¡Ay, bueno! Me lo puse muy bajo. ¡Hola, oficial! ¿Cómo le va? No, muy bien, estupendamente. Además que me atienda un oficial tan guapo como usted. Sí, no. Que el cinturón lo tengo, mire abajo. Sí, va, ve. Ay, oficial, no sé cómo explicarle. ¿Por qué no mira? Mira en la vagina. Sí, de arriba, claro, de por la ventanilla. No se va a bajar. Ve, ahí está puesto. No lo puse. Ah, es que va arriba. Es que tengo... Ay, oficial, iba muy apurada porque tengo colitis. Sí, esto, y no puedo parar, mire que me estoy haciendo encima ya. Ay, lamento no tener tiempo porque usted merece la pena. Bueno, ahora me lo pongo donde usted quiera, sí. Gracias, oficial. Que la pase bien, merecería ser capitán. Sí, pero no sé si va a venir. Sí. Ay, ahí está. Sí, ¿estoy bien? Sí, ábreme. Mira, atrás, ¿me manché? ¿No? ¡Ay, de qué gusto me vino la regla! Sí, a ver, espera, a ver, ¿tengo algo de dientes? Sí, acá, ¿nada? ¿Todo bien? Sí, bueno, ya, chau, ándate, déjame sola. Sí, Vení, mírame. Mírame. Sí, párate. No lo mires. No lo mires. Sí, ahí está viniendo. Sí, coño, no te acerques, espérate. Ahí está viniendo. Espera. Sí. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Yo? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? No te veo hace un montón de tiempo. Sí, te mandé una invitación al Facebook, pero no me contestaste. Me dijiste que te escribiera y bueno, te escribí por ahí. Ah, está, esa no revisas tu Facebook. Sí, bueno, sí, yo tampoco mucho, así que seguramente, bueno, pero nada, te mandé un mensaje cuando me dijiste la otra vez y bueno, quería justamente hablarte de lo que pasó, ¿no? Porque que estás apurado y... Ah, bueno, sí, que no viniste solo, ajá, sí. Bueno, no, yo tampoco vine sola, está se fue al baño, sí, ahora va a venir, sí, Roberto, se llama Roberto. ¿Y tu novia? Ah, no es tu novia. Están empezando a salir, ya. Bueno, nada, quería decirte que te había mandado un mensaje, pero no te preocupes. No, seguramente no habría llegado. Está bien. Nada, todo bien. Sí. Me alegro mucho verte. Te mando un besote. Sí, chau. Igual acéptame en el Facebook, ¿no? Por si acá, qué sé yo, algunas veces, ¿no? Chao. Buen día. Sí. Sí. Dígame. ¿Qué cosa? ¿La cédula? A ver, un segundito, por favor. A ver. Hola. Hola. Sí, un momento. Sí. Sí. Bueno. Decime, sí, cuando llegué a casa te mando el mail, ¿sí? Dale, gracias, un beso, chao. ¿Qué me decía? ¿Que la cédula? Sí, espere que la busque. ¿Sabías que te pareces a Bruce Willis, no? ¿No te dijeron nunca eso? ¿No? A ver, ay, no la traje, pero la tengo en casa, la puedo ir a buscar. ¿Ah? ¿Que ahora la querés? No, te estoy levantando el tono de voz. Te estoy diciendo que la tengo en mi casa, que me la olvidé. ¿Que la necesitas ahora? No la tengo. Ah, ¿me vas a llevar a la comisaría? ¿Me querés llevar a la comisaría porque no tengo la cédula? ¿Qué estás manejando, el poder? ¿Querés que deje yo acá el auto cuando tengo mil cosas que hacer? No, sí, te estoy levantando el tono. ¿Y qué? Soy ciudadana. ¿Y...? ¿Me vas a llevar a la comisaría? ¿Pero vos sos, sabés qué? No, sí, me estoy calentando ahora. Porque no tengo la cédula. ¿Me querés llevar a la comisaría? ¿Me querés que deje acá el auto? Mirá si no me llevas a la comisaría. ¿Quién sos? No te estoy faltando el respeto. Te estoy diciendo que tengo la cédula y que la tengo en mi casa y que me lo olvidé. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Me lo olvidé, simplemente. Ah, ¿y por eso? Pero no, ¿sabes qué? Ustedes son todos iguales, chau. Me voy, sí, no me voy ni a la comisaría con vos. ¿Y sabes qué? Hacete un corte más, así como un luquete con una barbita y una patillita y una barba larga que te va a quedar mejor. Bruce Willis, chau. Uy, la puta madre, el flaco este, le estoy debiendo guita, ¿cómo hago? La concha. Justamente acá me lo tengo que encontrar. ¿Y para cómo me vio hoy? Hola, ¿cómo te va, Ricardo? ¿Qué tal? Y sí, tanto tiempo, ¿cómo estás? Sí, no, vos sabés que yo estaba justamente buscando la forma de poder llegarme, porque no estuve acá, ¿sabías? No. Estuve justamente en Jujuy y bueno, ¿qué pasa? No, pará, yo cumplo siempre. ¿Y por qué? ¿Cuánto tiempo hace que te debo la guita? 5 meses. Sí. Está, pero escúchame, yo te llamé varias veces para que nos pongamos en contacto y así te la acerco. A que te la tenía que depositar en la cuenta. No me acuerdo, Ricky, no, escúchame. ¿Cómo podemos hacer? A ver, no, ahora no tengo, porque vos imaginate justamente. Iba a una. La puta madre, ¿cómo salgo de esta? Ricky, para charlar más tranquilo y ponernos de acuerdo, ¿no me invitás a tomar un café? Ay, Dios mío. Otra vez la puta madre. Esperando acá como una pelotuda. Perdón, señora. ¿Cuánto falta para el número 49? Sí, ¿sabe lo que pasa? Yo me tengo que ir a laburar. Sí. No hay una posibilidad, o sea, yo conozco al encargado de recursos humanos. ¿Podría verlo a él? ¿Sabe lo que pasa? Que estoy súper apurada. Esta boleta me llegó. Aparte es un delirio, 1000 mangos. No puedo esperar. Bueno, yo espero 10 minutos. Espero 10 minutos y si no, voy a tomar alguna medida. No, es que no quiero que me corten el gas tampoco, ¿me entiende? Está bien, me quedo sentada. Lo que pasa es que tampoco me siento muy bien. No sé, cualquier cosa llamen al SAME, yo le digo así. Está bien, voy a esperar. ¿Qué número va? ¿22? Está bien, escúcheme, yo me voy a sentar ahí, pero en un ratito vuelvo, ¿eh? Perdón, señor, ¿usted qué número tiene? ¿Es para Metrogas? No, ¿sabe? Porque yo estoy re apurada, no puedo más. Tengo que ir a trabajar. Si usted me lo cambia el numerito, ¿qué le parece? Va rapidísimo. Lo que pasa es que yo no tengo ni un minuto más. Mira, yo creo que ya tengo 49, creo que 4 o 5 números le toca. Está bien, señora. No hay problema. Aparte de acá, o sea, 1000 pesos, eso no puede ser. Si el mes pasado me cobraba... ¡Ay, ya me toca! Ah, porque habló con el señor. Está bien, le agradezco muchísimo. Usted no sabe cómo se lo agradezco. ¿Cómo se llama usted? Yo después le voy a traer un obsequio. ¿Sabe lo que pasa, señora? Que me llegó esta cuenta. Yo soy sola. Escúcheme, 1000 pesos por el gas. Yo no tengo ni estufa. Tengo el caloventor eléctrico. ¿Cómo puede ser? ¿Con quién podemos arreglar esto? No, es que me pongo mal. Está bien. Ah, usted dice que lo puedo pagar en 4 veces. Pero de todas maneras no me parece que lo pague en 4 veces. Bueno, señora, entonces ¿con quién tengo que hablar? No, viste, no sé, no, alguien la tocó la computadora y no sé, pero me pasó con varios, no solamente con vos, pero bueno, no te preocupes que... ¿Qué querés que le diga? Ya no sé qué le voy a decir. Bueno, no importa, justo acá me la tengo que venir a encontrar, esta mina, la puta madre que lo parió. No, bueno, después en todo caso le digo a un amigo que sabe del tema que lo rechequemos y no, yo estaba acá esperando, que no sé, porque es una mala onda esta mina, que no sé qué carajo decirle, yo no me la quería encontrar acá, y este día de mierda, la puta madre que lo parió, y esos teléfonos de mierda que suenan por todos lados. Bueno, no te preocupes, sí, bueno, hoy tengo un día como así, como raro, como pasa con la internet, viste, que es rara. Bueno, después vemos y ahora tengo que esperar para hacer un par de cositas, pero bueno, después seguimos por Facebook cuando pueda conectarlo. Ay, ¿cuánto falta para que me toque a mí? Además, este lugar está todo encerrado, lleno de gente. Ay, me falta el aire. Ay, señora, Por favor, ¿me puede abrir un poco la ventana que me falta el aire? Ay, gracias. Ahora me siento mejor. Si me da un asiento... Sí, porque si no me mareo, me caigo. Gracias, gracias. Señora, ¿qué número tiene? Yo el 343. Y pone ahí el 23. Onda que me falta 2 horas, más o menos. Y además, este señor, el que nos va a tocar, tiene una cara de perro. Parece que no ve la cara de Dios hace rato. Pero bueno, paciencia, todavía nos queda 2 horas. Algo le voy a inventar. Bueno, voy a ver la agenda que tengo hoy. Bueno, dentro de una hora tengo que... ¡Ay, por Dios! Tengo que buscar a la nena al colegio dentro de una hora. No llego. ¿Qué hago? Bueno, espero. Bueno, después tengo que llevarla al McDonald's. Llevarla de vuelta al colegio. Después tengo que ir al trabajo. A buscar al cliente que tengo que... A lo último tengo que ir al psicólogo. Y después... ¿Qué diría mi psicólogo en esta situación? ¿Qué tengo que hacer? ¿Eh? ¿Qué tengo que hacer? No voy a llegar. No voy a llegar. ¿Qué diría mi psicólogo? Que tengo que ser valiente. Ir ahí, enfrente, al hombre que me debe tocar. Y decirle... Señor, me tengo que ir. Tengo 33. Métase el número en el culo. ¡Para acá!